de la MAPO a defender. Lo que ha entendido bien el mapuche, hacerle caso al peumadomo. Al poco tiempo aparecieron los informes de las primeras diligencias. Sin mayor investigación, los papeles de la primera autopsia declaran asfixia por ahorcamiento. El caso se cierra, contraviniendo los protocolos establecidos en el Código Penal. Suicidio, dicen los informes asociados a la muerte de Macarena Valdés. Se marchó su risa y su voz combativa. Se marchó la negra, quien hasta hace poco antes de su muerte había librado su batalla contra la hidroeléctrica Tranquil de la empresa RP Global, transnacional austriaca que se instaló cerca de su comunidad, Quillenpam. Cuando viene una empresa y bota un bosque para plantar un monocultivo, eso es atentar en contra del litrofil mapumungén. Cuando se instala un monocultivo de eucalipto que seca las napas subterráneas, que seca... la vida, seca los ríos, eso es atentar en contra del litrofil mapumungén, que es quitar el agua para que es el sustento de vida para las plantas que están río abajo. Y eso viene pasando lamentablemente desde que el Estado chileno existe, desde que realizaron la mal llamada pacificación de la Araucanía hace 148 años aproximadamente. Y tenemos que despertar. Y si no, estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Ante las sospechas del caso, investigaciones privadas encargadas por la familia no tardaron en sugerir lo que las primeras pesquisas obviaron, que a la negra la mataron. Colgada en su ruca y la cosa está mal. Enrique Rocco, médico que dirigió la primera autopsia, no habría encargado la toma de fotos del cadáver. Tampoco declaraciones a los vecinos de la zona, que posteriormente revelarían haber sido víctimas de explícitas amenazas de muerte, presuntamente vinculadas a su oposición a la realización del megaproyecto energético. En el último tiempo nos han envenenado las mascotas, han envenenado 4 perros, se han metido a nuestra casa cuando salimos, han roto una ventana para entrar, han metido por encima de la cama, han dejado los pies todos con barro marcados por arriba de la cama para que nos demos cuenta que alguien entró. Hemos encontrado los cables que están a la salida del medidor cortados con un machetazo. A un vecino acá le tajearon con un cuchillo los neumáticos de su camioneta por el lado. Entonces, sí, hemos sido víctimas de hostigamiento. Pues paraban los vehículos aquí al lado fuera de mi casa a las 3 de la mañana. Toda empresa que quiere instalarse en tierras protegidas por el Estado debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. RP Global no ingresó. Tampoco poseía los derechos del agua. A pesar de lo anterior, de todas formas se instaló una sala de máquinas sobre lo que sería el principal foco de conflicto entre la comunidad y los intereses extranjeros. Los trabajos realizados se encontraban contemplados para su realización sobre un cementerio ancestral mapuche. En ese lugar donde la empresa instaló su sala de máquinas había un cementerio. Y ese cementerio se tapó con piedras nomás. Entonces hay vulneración de derechos y nos han irrespetado. ¿Quién mató a la negra? Es lo que la familia se preguntó a la luz de las últimas pesquisas. En la cuerda que sostuvo el cadáver de Valdés se encontró ADN de terceras personas y un informe a cargo del patólogo británico John Clark, quien, además, cuestionó la rigurosidad de las primeras diligencias, arrojaría un resultado mucho más contundente al señalar estrangulamiento por ligadura. Es decir, las posibilidades de que a la negra lo hubieran matado asfixiándola y que luego hubiesen colgado su cadáver. Si tuvieras la última oportunidad de decirle algo a Macarena, ¿qué le diría? Me gustaría decirle que sus hijos están bien, que yo estoy bien, que mi corazón ya está en paz, que estamos siguiendo adelante y me gustaría decirle que ella también puede seguir adelante, que puede avanzar hacia el próximo ciclo, tranquila, que yo voy a cuidar a sus hijos, me voy a preocupar de que crezcan sanos y que sean buenas personas como ella siempre lo quiso y como ella siempre fue. Y que espero que en el próximo ciclo ella sea feliz, que sea tan feliz como me hizo feliz a mí. Que encuentre una persona que la sepa amar como ella se merece. Macarena Valdés, yekum ngay, ka yekum ngefui. Poyemka, Weichan Meu. Cadenazo Radial Internacional. Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana. Escúchalo por este medio. Radio Placeres. Claudio Martínez, cantautor chileno, y esta es mi canción Macarena Suena, recién salidita del horno, especialmente compuesta con ocasión del Cadenazo Internacional Multiterritorial, Macarena Semilla de Ternura y Lucha, a 5 años del asesinato. De piedra en el río, o como noche que fragua las sombras en el camino. Macarena, como suena, como sonrisa en la tarde, como profunda quebrada, o como ojo que arde, pues llora sin su mirada. Macarena, como suena, como saludo de lluvia, como pan en la mañana, o como grito de lucha con la voz de la montaña. Macarena, como suena, como del árbol las hojas bailan mirando el tiempo, o cual motor que despoja la esencia de los momentos. Macarena, como suena, como la niebla que pasa dando beber a los frutos, o como vil amenaza que no detiene el futuro. Macarena, como suena, como latido de tierra al ritmo azul de la luna, o como puño de guerra feroz de luce y ternura. Macarena, Macarena, viendo en su morral estrellas que son gotas de agua fresca en tu corazón que se despierta. Macarena, ay morena, sigues habitando el viento, pájaro de eterno vuelo hacia el corazón del universo. Macarena, Macarena, lleva en su morral estrellas que son gotas de agua fresca en tu corazón que se despierta. Macarena, negra, negra, en tu cuello hay una herida, pero la verdad es vida. Sigue, suena y tu canción semilla. Macarena, Macarena, lleva en su morral estrellas que son gotas de agua fresca en tu corazón que se despierta. Macarena, ay morena, sigues habitando el viento, pájaro de eterno vuelo hacia el corazón del universo. Macarena, negra, negra, en tu cuello hay una herida, pero la verdad es vida. Suena y sigue tu canción, semilla. Macarena. Los guerreros se levantan a Macarena Valdés. Arauco llora porque han asesinado a una de sus hijas. Arauco tiene una pena porque han asesinado a una de sus guerreras. Los espíritus de los caciques lloran y gritan su dolor. Las voces de los guerreros, Caupolicán, Galvarino y Lautaro se levantan. Se levantan los dioses, resuenan las chuchucas, los cultrunes y los ñolquines. Cantan y danzan las machis y Arauco grita a los asesinos: ¡malnacidos! ¡Estiércol de Huinca! ¡Comedor de sapos y culebras! ¡Bastardos, cobardes, traidores! ¡Peones de la burguesía y la oligarquía! ¡Herederos de los latifundistas, los empresarios, las transnacionales, los militares y la policía! ¡Yo los acuso y les digo! Ladrones, cobardes, asesinos corruptos, hijos de las más grandes meretrices. Sus nombres serán recordados entre los grandes criminales y genocidas del pueblo mapuche. Yo los acuso y los nombro a ustedes: Elwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, herederos de Pinochet y padres de los que vendrán. Arauco los escupe, los defeca y los insulta. La guerra de Arauco revive las nuevas generaciones para luchar contra ustedes, como ayer, hoy y mañana. Los nombres de nuestros guerreros están escritos en las estrellas, y hoy se une a ellas una luminosa y bella que todos conocerán por el nombre Macarena. Por Marcela Rodríguez Valdivieso, Santiago de Chile, y Julio Araya Toro, Santiago de Chile. Bueno, mapu, pite, pite.

¿no? Hoy día hay más mujeres y eso es importante de rescatar de Macarena y que hoy día se convierte como Berta, como en semilla de otras resistencias, semillas de otras luchas, y también se empieza a generar una unión a los territorios. Sangre se me quiere ir, haciendo surcos hacia el sur, hasta la tierra mapuche, donde la verdadera luz, hasta la tierra mapuche, donde la verdadera luz. Trato de entender quién soy, cada vez que puedo cantar, y algo se trenza conmigo, algo que quiere despertar, y algo se trenza conmigo, algo que quiere despertar. Agarrarme una raíz, sumergirme, llevarme a ver cuál el camino hacia el final de este dilema de mi piel, cuál el camino hacia el final de este dilema de mi piel. Tengo una sola edad, como el viento, como el sol, porque soy parte y condición, una serpiente en un volcán, porque soy parte y condición, una serpiente en un volcán. Yo sé bien que germinará árbol sagrado, roja flor, sé que en el aire estallará, porque una bala la sembró, sé que en el aire estallará, porque una bala la sembró, la sangre se me quiere ir, haciendo surcos hacia el sur, hasta la tierra mapuche, hasta la tierra mapuche, hasta la tierra mapuche, donde la verdadera luz.

Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. A 5 años de su siembra, exigimos justicia para Macarena Valdés. Este sábado 21 de agosto, desde las 10 a.m., escúchalo por este medio y otros medios libres. Macarena Valdés, yekum ngei, ka yekum ngefui, poyemka, weichan meu. Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las personas que están escuchando este cadenazo radial de Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. En este momento estamos con el Damián Rubén Collío y hoy día nos va a acompañar actualizando la situación que ha acontecido con la no justicia que hemos tenido a propósito del asesinato de Macarena Valdés. Este año se cumplen 5 años de no tener justicia. Buenas tardes, buenos días, Damián Collío, ¿cómo está? Mal, Damián. Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Bien, Damián. Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este espacio y bienvenido también a este cadenazo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, por estar acompañándonos en este cadenazo, por ser parte de esta red de visibilización por el asesinato de Macarena Valdés. Muchas gracias por eso, porque además Radio Placer está desde un principio acompañándonos, así que agradecido de eso. Muchas gracias, Damián. Y este año nos llamó la atención que el título que finalmente se acordó poner a todo este cadenazo y las actividades que se están desarrollando en relación a la conmemoración es Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. ¿Usted nos puede decir un poco desde dónde sale o se siente este nombre que hoy día tiene este cadenazo? Bueno, nace de diversas conversaciones que hemos ido teniendo a lo largo de estos ya 5 años desde que asesinan a Macarena, 5 años que hemos estado reclamando el acceso a la justicia, que hemos estado solicitando y exigiendo justicia. Porque en algún momento conversamos y se hablaba mucho de el Weichan, de la confrontación, de que Macarena eres Weichan, eres semilla de lucha. Y claro, en conversaciones más internas, un tanto más profundas, conversábamos y decía, oye, sí, pero Macarena no andaba peleando todo el día. No era solo Weichan, era más que eso, era más que solo estar todo el día peleando y odiando. Tenía una capacidad inmensa de dar amor, de dar atención, de cuidarnos, de querernos y de atendernos. Era una mezcla muy extraña de personalidad. Tenía una capacidad de mandar sin darte, que no te dabas cuenta de que te estaban mandando. Mandar haciendo, decían por ahí. Porque, no sé, pues rápidamente llegábamos a acuerdos sobre algo y, oye, hay que almorcemos ya, es como la hora, sí, estamos de acuerdo ya, tú pones la mesa mientras yo voy a servir, tú pones los vasos que yo voy a poner los platos, y claro, o sea, cada quien hacía algo, pero nos mandaba, entonces, esa era una característica de ella. Algunas decían que era muy muy mamá para su esposa, tanto sobreprotectora. Yo decía, bueno, ella era también como mi asistente personal, pues era mi ayuda a memoria, mi secretaria, pero también era la jefa. Entonces era una cuestión como muy extraña el hecho de que siempre estaba como atenta a ayudar, a servir en lo que uno necesitara, pero también era como muy estricta y con ella uno nunca se sentía mandado, sino que era como que repartía, nos organizaba a todos y en todo. Y bueno, la imagen que estamos utilizando, y desde ahí viene el término de la ternura, la imagen que se ha difundido y con la que más se reconoce a Macarena es una donde sale con un corderito, es un chivito el que tiene en brazo. La chivita está muerta a la risa con ese chivito en brazo. Y esa es una fotografía que se tomó el 21 de agosto en la noche, como a las 10 de la noche, que es la noche antes de que la asesinaran. Y que yo estaba haciendo una instalación eléctrica en una casa de una vecina, y Macarena me llevó almuerzo, me fue a dejar comida, pero yo me fui temprano, y después en la tarde llegó la vecina que andaba trabajando, llegó a su casa y ellas eran amigas, y se pusieron a conversar, la vecina nos sirvió 11 y se ponen a conversar entre ella y le dicen, uy, ya sabe que mi chivita tuvo cría, sí, está recién nacida, y un chivito tenía un día de nacido. Y empezó, dice Macarena, vamos a verlo, y salen para afuera, y ella vuelve con el animalito en brazos, haciéndole cariño. Y yo pensé que se veía tan tierna que agarré mi celular y le tomé una foto. Sin pensar que iba a ser la última fotografía que tendría de ella. Y con el tiempo, cuando empezaron a llamar los periodistas y me empezaron a pedir fotografías, esa era la foto que yo tenía más a mano, porque era la última foto que tenía de ella. Qué bonita imagen la mía de Macarena Yem, una mujer atenta a ayudar, una amorosa organizadora de los espacios, parece, muy protectora, sí. Maternante. Entonces, claro, cuando decían, sí, es que Macarena era una luchadora, sí, sí lo era. Y sí tenía un carácter fuertísimo, no había forma de imponerse con ella, tenía que de alguna manera llegar a un tipo de acuerdo. Pero era más que eso, era más que solo ese temperamento fuerte, ese carácter fuerte. También había mucha armonía y mucho amor en su interior. Y luchar desde la ternura siento que es una hermosa forma de luchar. Cuando nosotros sabemos que tenemos que estar dispuestos a dar la vida, es importantísimo que haya amor en nuestro corazón. Y cuando nosotros luchamos desde el amor, que no nos transforma en pacifistas, no hay que entender eso. No estamos llamando ni al sometimiento ni al pacifismo, son cosas totalmente distintas. Esa es una hermosa forma de luchar y una antigua forma también. El mapuche, antes de entrar el Weichán, se aconsejaban los guerreros unos con otros que vamos a ir a ser Weichán ahora, vamos a ir a la guerra, pero no olviden lo que somos. Somos gente, somos seres humanos. No olviden jamás lo que somos. Y las cosas terribles que vamos a hacer no nos consuman. Y estas conversaciones derivaron en que este año, desde la coordinación, se decidió que se iba a titular Semilla de Ternura y Lucha. Muy simbólico y muy importante para este tiempo de las luchas, ¿no? Luchar desde la ternura nos marca otra ética de la lucha, de la resistencia, de cómo vamos avanzando en esto de organizarnos, de profundizar las organizaciones. Han pasado muchas cosas en estos 5 años y sabemos que todavía, como usted dijo, en algún momento las instituciones no han cumplido su pega. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que ha sucedido en este último año respecto a la justicia que todavía no llega? Durante este último año no ha sucedido nada. En el último periodo nosotros entregamos a principios del 2020 el último informe, que es un informe que hizo una perito mexicana que viajó desde México hasta acá a hacer una entrevista a la familia, a la comunidad, a las amigas, a la familia con la que se crió Macarena, para hacer una autopsia psicológica, y entregó un informe de 170 páginas, es un libro finalmente, donde se habla y se trata el tema de la posible depresión de la que se habló en un momento, y se establece que no es así, o sea que Macarena es una mujer feliz, que sí tuvo problemas como todos hemos tenido problemas en la vida, pero que los logró superar, y que además había una red de contención en caso de que ella se hubiese visto sobrepasada en algún momento. Esas son un poco las conclusiones, y eso es lo último que existe dentro de la carpeta investigativa. No ha habido más movimientos desde la pandemia. Yo no sé si porque no hay nada más que hacer o simplemente porque están usando la pandemia como excusa para no hacer su trabajo, que después de 5 años yo ya puedo pensar cualquier cosa y me tomo el derecho de pensar cualquier cosa y pensar lo peor de las instituciones. Definitivamente ya no les creo absolutamente nada, y dudo de que realmente estén haciendo el esfuerzo, porque desde el año 2018 que ellos tienen una muestra de ADN de quién tiró de la cuerda. Y esas son pruebas científicas. Nosotros científicamente hemos demostrado que Macarena fue colgada después de muerta, que fue estrangulada. Ahí, no en la parte que Macarena tenía amarrada en el cuello, sino que en la otra punta de la cuerda, ADN de una tercera persona que no pertenece a nuestra familia. Y sin embargo, no se ha investigado. Sin embargo, llaman a dar muestras de ADN a la dueña de la casa en un intento de inculparla a ella como la asesina de Macarena. Y no han llamado a nadie más. No hay otra persona a quien le hayan tomado muestras. Y no hay más acciones de parte de la fiscalía solicitando que se haga algún otro tipo de investigación. Claro, bajo esas condicionantes actuales, ¿hay alguna proyección acerca del proceso de justicia, de esas indagatorias desde ustedes, desde la familia? Nosotros tenemos que esperar que se resuelva esto acá en el territorio, pero no descartamos hacer acciones ya de manera internacional y llevar esto a la justicia internacional, porque acá definitivamente ya no hay ninguna intención de investigar. No hay ninguna intención de imparcialidad con todas las pruebas que nosotros hemos presentado. Y no solo las que nosotros hemos presentado, sino que lo que las abogadas han solicitado que haga el servicio médico legal también. Porque cuando se toma muestra del cuello de Macarena y se lleva a hacer un análisis histológico para determinar si es que la marca de la cuerda en el cuello se hizo post-mortem, o sea, después de que Macarena ya estaba muerta, se hace una muestra en duplicado, se saca un duplicado, una parte a un laboratorio privado y la otra parte se la lleva al servicio médico legal. La misma doctora que entrega un informe y que presta asesoría desde el servicio médico legal, presta asesoría a Carabineros para entregar un informe diciendo que Macarena se suicidó, es quien se lleva esta copia para analizarla en laboratorio y que finalmente concluye que sí, Macarena fue colgada después de muerta. Y que lo dice en dos líneas, en un párrafo, en un informe de una plana, impresentable un informe de ese tipo por una profesional, en donde en una línea dice, bueno, no se encuentran rasgos de vitalidad, lo que significa y se traduce en que esa marca se hizo post-mortem, comparado con el informe de la doctora Carmen Cerda del laboratorio privado, que es un informe de 22 páginas, con fotografías a color, de las células llevadas al microscopio electrónico, donde se dice, mira, estas marcas se hicieron después de que Macarena estaba muerta. Entonces, independiente de la calidad de los informes, el servicio médico legal y esta doctora que trabaja para Carabineros debe reconocer que la marca se hizo post-mortem y lo hace de mala gana, en una línea, pero lo tuvo que hacer. Entonces, ni siquiera dándose cuenta de eso, la Fiscalía ha tomado nuevas acciones. Y hoy día, excusándose en la pandemia y en la imposibilidad de trabajar de manera directa, nada, pues no hay avance. ¿No? Entonces, esperaría que si la pandemia se termina en algún momento, o por lo menos se pudiera trabajar. Pudiera, claro. en esas condiciones, tal vez. Bueno, de la justicia parece que no podemos exigir nada. Y de la comunidad, de nosotras y nosotros, ¿con qué podemos seguir colaborando? ¿Qué nos pedirían? Con lo que hemos solicitado siempre. Nosotros siempre hemos pedido difusión. Uh-huh. Y también hemos pedido que la gente recupere el rasgo humano de conversar. La tecnología nos ha capturado. Ya hace que la gente vaya en el metro con la cabeza gacha, mirando su celular, jugando al Candy Crush, pero que no conversen con la persona que tienen al lado. Y eso es algo que no es sano como humanidad. Las relaciones interpersonales son las que nos facilitan ser seres sociables. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y entonces recuperar esa capacidad y entre medio de esa conversación contar que arriba de la montaña están asesinando gente por defender los ríos. Que a nivel mundial está tanto a conocer en los medios de comunicación que se resistían a entregar esta información, hoy día ya no tienen otra que decir si hay calentamiento global y si está quedando la escoba, si hay desertificación y si hay sequía en muchos lugares y en Europa está quedando la escoba con las inundaciones. Sí se está viendo la desertificación y la sequía acá en nuestro territorio y entonces es importante que cuidemos las aguas, es importante que cuidemos los ríos. Y alguien que tenía esa conciencia fue asesinada hace 5 años atrás arriba en la montaña, y lo trataron de hacer pasar por suicidio, y no queremos que se repita. Conversen, es importante, es la mejor forma de ayudarnos a difundir y de transformarnos en seres humanos valiosos. Entonces sigamos conversando para resistir esta distancia social que el gobierno ha impuesto, ¿no? Para seguir cuidando tierra y territorio, porque igual Mapu sigue siendo violentada, agredida, militarizada. Nosotros estamos más militarizados que nunca. Hoy día, con toque de queda, con esta orden directa del Estado de que salen los militares a la calle, algo que antes pasaba un poco bajo tierra, ¿no? Soterrado, más, como más disimulada la represión en la Araucanía. Hoy día es una cosa que se hace abiertamente, o sea, se movilizan 1000 efectivos de la PDI para hacer un allanamiento en Temucuicuy, se movilizan gente de los distintos territorios, se allana con total descaro y se publicita en los medios. O sea, oye, y las poblaciones que están llenas de traficantes, porque no hacen esa movilización para terminar con el narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es porque nosotros somos mapuche? ¿Es porque estamos reclamando nuestros derechos? ¿Porque estamos reclamando nuestras tierras? ¿Porque le estamos diciendo a los empresarios, a los activistas, saben qué? Aquí no hay espacio para ustedes. Su mundo se terminó. Ya no pueden seguir depredando como lo estaban haciendo ahora. Reinvéntense o extínganse. ¿Es por eso? Por eso entonces nos violentan. Y entonces, claro, cuando dicen, bueno, vamos a sacar los militares a las calles para controlar el virus. Y yo me lo imaginaba, decía, bueno, estos tipos, ¿y qué, van a agarrar el virus a balazo? No me explico la presencia de militares en las calles de otra forma, a menos que tengan unas balas especiales que capturan el virus. Pero no es así. Controlan a las personas, no controlan el virus. Han habido una montonera de violaciones a los derechos humanos, atentados en contra de las mujeres, femicidios, que no se han resuelto porque están los militares en las calles. Y la violencia en el Gualmapu ha ido incrementándose. Este último tiempo han habido más muertos, el Peñi Marchán, el Peñi Teuquil, presos políticos, siguen existiendo el Peñi Tranamil, solamente por el hecho de atreverse a alzar la voz. Los presos de la revuelta siguen presos después de más de un año. Pero esas cosas no se hablan, porque la gente tiene que estar distante. Tiene que haber distanciamiento social, no nos podemos juntar a conversar. Tenemos que poner una mascarilla que no nos protege del virus. La mascarilla no nos protege de nada. Al contrario, la OMS dijo que era dañino para la salud usar mascarilla. Solo ataja las partículas de carbono. Es el CO2 que uno respira, que es una molécula bastante más grande que la del virus, y que queda atajada ahí. Y por lo tanto nosotros la volvemos a respirar. Cada vez que exhalamos botamos dióxido de carbono. Y luego volvemos a respirar ese mismo dióxido de carbono. Y eso evita que la gente pueda pensar, porque se genera hipoxia, se genera falta de oxígeno en el cerebro. Y eso es dañino. Cuando uno se somete a una falta de oxígeno constante, deja de tener la capacidad de análisis que teníamos. Y eso es lo que se necesita para tapar y matar cualquier rebelión como lo que pasó a partir del 18 de octubre. Que por ley tengamos que usar algo que nos atonta. Que por ley tengan que andar los militares en la calle. Que por ley tengamos que separarnos y no juntarnos. Pero para eso están las redes sociales. Y para eso están equipos como Radio Placeres, que nos permite comunicarnos. Y decir, oiga, pensemos. El peor virus que hay es la deshumanización. El peor virus que hay es el extractivismo, la depredación de la tierra, que es nuestra casa, pues, es lo que nos da de vivir y de comer. Y si no nos hacemos conscientes de eso, el coronavirus no va a ser absolutamente nada comparado a los desastres naturales que se van a venir más adelante. Exactamente, y ya no se puede seguir reproduciendo este mundo, como usted dijo. Luchar desde la ternura es lo que más cuenta hoy día, como para sanar los corazones y los cuerpos en este atajo a la organización popular. También, últimas palabras como para ir al cierre. Un llamado a la conciencia. Hemos pedido constantemente que la gente abra sus conciencias, que se den cuenta que lo están manipulando. En un principio nosotros decíamos, y nos manipulan con el fútbol, con las teleseries, hoy día nos manipulan con esta pandemia. Cuando uno piensa y asume que todos nos vamos a morir, y no es por ser algo, no es por ser alarmista, pero todos, absolutamente todos nos vamos a morir, en algún momento u otro, todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir, y todos quienes están escuchando hoy día se van a morir. Sí. Lo único sobre lo que tenemos control es qué vamos a hacer desde hoy hasta el día que nos muramos, qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer que valga la pena, desde hoy hasta ese día. ¿Qué vamos a hacer por persistir como raza humana? ¿Qué vamos a hacer para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos? ¿Cómo nos van a recordar ellos? ¿Cómo recordamos nosotros a nuestros abuelos?